siempre el aire vuelve al espacio que quedó. Oye las palabras que algún día recordó, las que canto canción son, las que canto canción son.